dos amigos que venían de Mapimí, que por no venirse de Oquis robaron Guanaceví. Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero. En lo oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero. También traían maquinaria y muy buenas baterías para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía. José, no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes grandes y máquinas de vapor. Válgame santo niñito, y agarraron a José. En la esquina del mercado lo hincaron y se les fue. Sería por las oraciones que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba.